Fue realizado por Megafon Producciones y cuenta con el acompañamiento también de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, la Secretaría de Cultura de La Pampa, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, y la tuvo como protagonista también a Vero B y también a muchos artistas como Rocío Maxenti, que estuvo ahí en el video, que decíamos que nada, es un pájaro bailando realmente, así que todo un equipo al servicio de un video que salió realmente, como comentábamos fuera del aire con los chicos acá, sin envidiarle a nada a lo que se está haciendo a nivel nacional, digamos. Muy buena la producción, muy bueno el trabajo. Y cómo se gestó y cómo se planteó y por qué este tema y la presencia de Vero. Ahora lo vamos a contar un poco. Lo va a presentar nada más y nada menos que Alejandro Scara, que justamente está en Megafon Producciones, y Vero B, que fue la protagonista de este video. Bienvenidos a ambos aquí a Primera Tarde. Gracias, buenas tardes. En este día tan especial, un trabajo que venimos haciendo hace 6 meses. Muy contentos, la verdad, que haya tomado esta dimensión, que haya sido en este día, es súper importante para mí. Yo me siento súper agradecida desde la forma, ¿no?, en que lo pensamos por primera vez hasta hoy. Creció de una manera exponencial y bueno, se transformó en una súper producción. Estoy súper feliz. En el momento en el que se sentaron a planificar esto, ¿lo tenían pensado decir, bueno, lo vamos a presentar el día de la lucha por nuestros ríos? ¿O justo fue azaroso que se terminó en el momento? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Hola, Cami. La verdad es que no. El proyecto original era otro. Nosotros teníamos intenciones de llevar adelante este videoclip con artistas, mujeres de La Pampa, porque teníamos intenciones de rodar en el Museo de Olga Orozco, teniendo en cuenta el centenario de su natalicio. Y bueno, en los tiempos del audiovisual nos fue llevando, lo queríamos presentar en marzo, en el mes de la mujer, y bueno, los tiempos audiovisuales nos fueron llevando a que rodemos recién en junio, y bueno, mayo y junio, y bueno, se nos fue estirando el tiempo y fue esa la decisión, después de presentarlo de esta manera en el Cine Millennium, justo el día de la lucha por el río Atuel. Y bueno, y eso llevó a que diferentes organizaciones se sumaran a esta producción y sean colaboradores, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo fue todo este camino, podríamos decir, para llegar a esto? Porque uno, digo, la gente ve este film, ¿no? Pero detrás hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas personas de distintas áreas que trabajaron. ¿Cómo fue esa preproducción? ¿Cómo llegaron a lo que vimos hoy? Bueno, básicamente fue una conversación que tuvimos con Vero. La propuesta de trabajar en conjuntos, haciendo alguna producción. Vero ofrece grabar esta samba y empezamos a convocar. Nuestro estilo de trabajo en Megafon siempre son proyectos colaborativos, donde nosotros decimos que cada trabajador y cada trabajadora tiene que ser el especialista en el área, ¿no? Entonces nos encargamos de eso, de convocar a especialistas de cada área. Claro, que cada uno haga una tarea específica. Exacto. Bien. Y por ejemplo tenemos, voy a nombrar algunas de las personas que estuvieron, como Agustina Bergonzi, que se encargó de la indumentaria, ¿no?, representando a Jacinta, una marca local de indumentaria. Estuvo Santiago Geringer Tueros, que fue el director de video y también el editor, pero también fue el guionista. Y fue el que le fue dando forma a este videoclip con los aportes que íbamos haciendo todos y todas, que fueron varias reuniones de preproducción. Claro, la idea, principal fue, como decía Ale, hacer una versión a capella austera, representando el trabajo de las mujeres, ¿no? Y de repente se empezó a transformar. Cuando la convoco a Rocío, me dice, bueno, Vero, pero si nos animamos a hacer una perfo de make-up también, ya que la producción no va tomando como más color. Y fueron tres reuniones de preproducción donde trabajamos guión, vestuario y maqueta. Claro, como maqueta. El guión en general de cómo íbamos a llevar adelante el video. Y bueno, fue eso, fue un trabajo en equipo donde más o menos podíamos exponer ideas y desarrollarlas también de forma creativa, que eso fue hermoso. Y la verdad que se hicieron cosas muy lindas, así puesta en escena, ¿no? Desde un carro para generar imágenes en movimiento, desde crear esta analogía de la mesa con arena, de poder crear y visibilizar, ¿no?, la sequía, el estado de desierto, la sequía en la piel de Ro. Claro, sin poder lograr esa impresión en la gente de lo que pasa ahí en el territorio. Hasta llegar a una imagen muy fuerte, ¿no?, de Rocío escupiendo arena, ¿no? No queremos spoilear nada. No queremos spoilear, pero ya hoy se estrenó, así que podemos hablar con libertad también. No, y además, me imagino para ustedes verlos en la pantalla del cine Millennium también. Oh, que emocionante. Uno puede verlo en la compu, puede verlo en la tele, pero claro, en la pantalla del cine tremendo. Después todo el trabajo. Colorado, y también, ¿no? Claro. En eso. Digo, fueron allá al Atuel a grabar, fueron ahí al... Claro, sí, ¿cuáles fueron las locaciones? Oeste. Algarrobo del Águila, en el Puente Viejo, y en Lobo Che, acá en Rizoma, un espacio cultural de Laura Gervasoni. Pero bueno, en Algarrobo fue como lo más fuerte, claro. Fue lo más fuerte porque estar en el cauce seco ya te pone en la piel de lo que es la tierra seca, ¿no? Eso es. Bueno, te digo que habían tenido la posibilidad de trabajar con todo este equipo en otros momentos, por ejemplo, vos, Vero, que ya venís, yo siempre digo que es como de la camada trovadora, vos siempre tuviste como un perfil, sí, muy marcado, y verte acá es como que cierra todo, ¿no?, de la elección y demás para este tema. ¿Y te tocó alguna vez compartir escenario con Rocío o algo? Porque realmente el fusionar lo que quedó realmente, el trabajo habla de o que ya venían trabajando de antes, o que realmente se trabajó la previa muy bien, coordinadamente, porque realmente tienen mucho en común, sí, ¿no? Sí. Lo que viene trabajando cada una de las personas que mencionó Ale recién. Bueno, sí, yo con Ro trabajé, habíamos filmado un video antes, nos reíamos porque fue muy lindo trabajar nuevamente porque nos encontró a las dos completamente mutadas. Sí. Y fue maravilloso porque ella es una artista excelente, con un vuelo maravilloso. Entonces, cruzarte con gente así es muy fácil trabajar. Y siento que pasó lo mismo con la productora, como que fue muy ameno, fue divertido, desde los momentos creativos hasta el momento de la filmación, la edición, como las pinceladas finales, yo lo disfruté muchísimo. Y es el resultado de un camino que fue de forma individual de cada uno que confluyeron, digamos, en esto. Exactamente. Y para eso me parece que son las cosas cooperativas, ¿no? Donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y va a por eso, va a buscar. Sí, también un poco, ¿no?, lo que decías vos, Ale, de buscar, ¿no?, que cada uno se aboque a lo suyo y que sepa hacer lo que sabe hacer. Y ahí también está un poco, que ustedes por ahí, como vos decís, desde Megafon, buscan un poco eso y también hacia que se puedan llevar a cabo estas cosas, ¿no? Sí, está re lindo lo que dicen, porque uno busca siempre profesionales en el área, ¿no? Pero también el profesional tiene que tener un poco de sensibilidad. Tiene que tener sensibilidad artista, de saber manifestar cómo expresar lo que queremos contar. Y yo me acuerdo en un momento de, a mí me tocó sacar fotos de backstage en los rodajes y haber capturado una imagen de Rocío escupiendo arena, y todos estábamos como medio emocionados por lo que acababa de suceder, ¿no? Fue una toma única de Rocío escupiendo arena con esa... alcanzó para el videoclip, o sea, no tuvimos que repetir. Esas tomas que vos decís, menos mal sí. Que salió, ¿no? Ha pasado históricamente, sí, sí, sí. Bueno, nada, y vivir ese momento o verla a Rocío completamente maquillada, con bentonita en el cuerpo, para poder mostrar cómo la sequía había invadido su cuerpo, digamos. Eso fue re emocionante de estar ahí in situ, ¿no? Pero porque cuando estábamos conversando en las reuniones de preproducción, siempre de todos había una sensibilidad especial para mostrar o para querer manifestar. Buena predisposición también. Y buena predisposición, claro. Creo, ¿no? Estábamos todos bien predispuestos a que la obra sea. Total. Bueno, entonces, eso tiene que ver mucho con el artista, habla del artista, ¿no? El artista no es solamente cantar, sino también el interpretar y el saber que uno realmente le pasa por las venas la indignación de un río vacío realmente, ¿no? Ahí habla del compromiso del artista con su tierra, nada más y nada menos. Si bien vos no sos pampeana, pero lo sentís realmente cuando lo interpretaste, fue maravilloso. Yo creo que no hay que ser pampeana para que te toque la problemática del río Tuela. Y la temática, sí. No tenés que ser humano para saber lo que significa. De hecho, Castilla es salteño. De hecho, yo elijo la obra justamente para... A mí me encanta el repertorio pampeano. Estoy siempre... hace mucho tiempo que canto canciones del cancionero pampeano, pero me gustó también como... esta mirada que tiene Castilla, tan descriptiva y tan sensible, ¿no es cierto? Tal cual. Y también un poco fue eso, bueno, es una de las primeras canciones del Cancionero de los Ríos, ¿no? O sea, de la primera edición que hace, porque tuvo varias ediciones donde fueron recopilando artistas locales y obras contemporáneas, ¿no? De artistas que fueron generando obras en la actualidad, no solamente. Expliquemos quién es Castilla. Claro, Manuel Castilla es poeta, letrista de cancionero popular salteño. Manuel Castilla fue el par del Cuchi Leguizamón y de tantos otros musiqueros. Sí, y es una zamba, perdón, Vero, no. Es una zamba que le escribió en el 58 en un paso por La Pampa. E indignado le contaron qué era lo que estaba sucediendo con el Atuel. Y ahí escribió esto. Y escribe esta hermosa. Y ahí un poco, ¿no? Lo que contás vos, Vero, de que no se necesita ser pampeano para demostrar, para sentir esta indignación y por reclamar algo tan importante que es el agua, ¿no? Ahí está también el punto. Y está bueno también recuperar estas canciones de otros artistas que por ahí no son pampeanos. Para también demostrar y pensando que, digo, hace más de 70 años que estamos con esta lucha por el río Atuel y digo que hoy sigue más que nunca vigente y también, digo, dejan ustedes, digo, esto audiovisual, queda, digo, ustedes toman dimensión, están como, no sé si conscientes de la palabra, de decir lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo, digo, porque esto va a quedar y va a estar, digo, acá en los pampeanos y no pampeanos también. Sí, está re bueno lo que decís, Cami. Ay, yo te tengo que decir que hoy en el acto del Millennium dije que hoy estábamos escribiendo un poco más de la historia de la lucha por el río Tuel. Son parte. Sí, hoy nos tenemos que sentir realizados, Vero, porque ya vamos a quedar en la historia de la lucha por el atuel, porque este es el primero de una serie de videoclips del Cancionero de los Ríos. Así que, nada, estamos ultra contentos y, nada, tenemos un montón de convocatorias para ir a radios, a la tele, a un montón de lugares, y los hacemos con mucho gusto porque sabemos la repercusión que va a generar, porque ya la venimos viviendo nosotros, ¿no? Y porque me parece que, además de la alegría de la obra, ¿no?, de lo que, del resultado final, es fundamental, o yo siento que es fundamental que se federalice en la problemática del atuel, ¿no? Sí. Que no solamente quede acá. Claro, y no, y que digo, la gente sepa, como vos decís, que se federalice, y también, digo, aportan, como vos decís, Ale, a la lucha, y también desde otra mirada y desde otro lugar, ¿no? También sirve. Sí. Además, es muy interesante que, así como hablábamos de Vero con esa transmisión especial y ese sentimiento que tiene así de contar, ¿no?, mucha problemática social y hacerla propia, ¿no? Megafon también tiene un archivo vastísimo y que le ha dado muchísima difusión a muchísimas bandas durante muchísimos años, y siguen totalmente ahí con el demo, y esto facilita también muchísimo para ustedes, o no, depende, porque a la hora de elegir los artistas que van a acompañar esta serie de videoclips sobre el Cancionero de los Ríos que mencionaba recién Ale, es decir, saben muchísimo más, digamos, que cualquiera, decir, bueno, a ver, estos artistas van a interpretar bien en conjunto lo que nosotros queremos. Ya tienen como ese camino. Tal cual, allanado o no. Sí. O no, sí, depende. Pero, digo, todo sirve, ¿no? También. Olvídate. Sí. La experiencia te ayuda un montón. No te garantiza el éxito. Sí. ¿No? El éxito te lo va a garantizar la entrega al 100% de cada uno y de cada una de los que participan. Pero sí, te allana, te hace más fácil la llegada, el camino. Totalmente de acuerdo. Realmente, un laburo impecable. También Lula, le mandamos un abrazo grande a Lula, Nicolás, todo el equipo de Megafon, que realmente son maravillosos y que ahora encima también suman vestuaristas, maquilladores, y bueno, y ahora y los artistas, que siempre en una parte fueron protagonistas, porque sin artistas ustedes tampoco podrían haber hecho todo lo que han hecho con Megafon. Ahora se suma la causa social, nada más y nada menos. ¿Cómo sigue esto ahora? Cuéntenme un poco, ¿cómo sigue la difusión? ¿Dónde la gente puede ver el video de la Zamba de los Ríos? Y bueno, ¿y cómo va a seguir ahora la filmación para Megafon también y para Vero? Bueno, te cuento que el videoclip se estrenó hoy a las 12 del mediodía en el canal de YouTube de Megafon, que se llama Fon TV. Uh-huh. También van a poder encontrar un video que es es un resumen del conflicto con el atuel de más de 100 años. Es un video de 5 minutos que tiene un lenguaje destinado al público escolar, pero también es para todo público, así que no es un lenguaje muy técnico, y hace un resumen bastante, bastante bien del conflicto que estamos teniendo. Este videoclip de la Zamba no es más que no es otra cosa, sino que es una cosa, un elemento más de concientización y de difusión, ¿no?, de este conflicto que estamos teniendo. Lo que viene ya se están preproduciendo dos videoclips más. Uno va a ser con León Gamba, del regreso de Guri Jaques. Y el otro también es de Guri Jaques, que va a ser Niña de Curacó, que lo van a interpretar Marcela Hijo y Federico Camiletti. Bueno, esos son los próximos que tenemos pensado, las locaciones de 25 de mayo, Jahuel del Monte, bueno, por ahí. Qué linda, qué lecciones, qué 12, qué 3, porque vamos, sí, a Federico, yo pienso en las voces, pero Federico también aporta muchísimo con Marcela. Qué belleza. Y vos, Vero, contame un poco del camino artístico de Vero a partir de esto ahora. Bueno, el camino artístico, la verdad que estoy en permanente búsqueda y deformación y mutación. La verdad es que ahora estoy trabajando con Machi Sanes y Rubén Faure. Estamos armando un show de trío a donde, bueno, los tres somos cantantes e instrumentistas. Yo acompaño desde el bombo, ellos tocan la guitarra. Entonces proponemos así un repertorio variado donde cada uno hace muestra lo suyo, digamos. Bueno, y también estoy trabajando en una propuesta donde compongo y bueno, y estoy ahí trabajando en la próxima producción, que la idea es lanzar un simple que se llama Plan B. Y bueno, ahí como también cerrando este trabajo hermoso de la Zamba del Río Rodado, que bueno, que fue una apuesta súper linda, comprometida, donde bueno, está bueno como ponerle el moñito y disfrutarla, ¿no? Hasta hoy, y ahora, bueno, disfrutar de presentarla, de mostrarla y bueno, y empezar a pensar en este bueno, nuevo simple donde abro una nueva puerta también, ¿no? Que es lo que pasa adentro mío, dentro de mi cabeza. Olvídate. Pero además, me imagino que también te decía, es un antes y un después de este video, porque uno también, como que después de ver esto, dice, quiero más de esto. ¿No te pasa? Sí, también, no. De mutar, como vos decís, digo, todo el tiempo te vas como reencontrando y sí, redescubriendo. No. Además me explota la cabeza de ideas. Sí, ya hay un montón de cosas sembradas que bueno, que ahora toca regar y esperar que empiecen a brotar también de forma orgánica, ¿viste? Trato de trabajar así, por más de que soy una persona muy ansiosa, muy... Trato de con la paz que tenés para cantar, te juro que no daba frase. Tal cual. No soy. Sí soy tranquila, pero bueno, para tenés que tener una energía como que no pare, ¿viste? En cuanto a la música, porque si no, no pasa nada. Sí. Bueno, si no tenés esa ansiedad, ¿viste? Que te mantiene en movimiento. Pero bueno, respeto que sea con las personas que tiene que ser, ¿no? Trabajar, poder darme los espacios creativos para lograr lo que me imagino, o mejor. Pero no quedarme como patinando simplemente por sacar un material rápido. Tal cual. Entonces, bueno, dándome la posibilidad, ya que abro esta puerta a hacer mis canciones, que sean como yo quiero. Tal cual. Así que bueno, trabajando en eso, que es un montón, y muy lindo, ¿no? Estoy muy, muy contenta. Que lleva todo un proceso, es verdad. El proceso hay que respetarlo para poder ver, ¿no? El ya plasmado después y lo que uno quiere. Eso es un hecho. ¿Les pasa a usted? Bueno, nos sucedió desde una idea inicial de hacer una propuesta. Y mirá la dimensión que tomó. Entonces, claro. Si vos no respetás como ese tiempo orgánico de la obra, te perdés de un montón de cosas. Si nosotros nos hubiera corrido el tiempo, nos hubiéramos perdido de todo lo lindo que pasó en el medio y de a dónde llegó, a dónde le estamos presentando hoy, cómo disfrutamos. Sí, el hacer. Todo el proceso también, ¿no? Esto que decían de ir a el cauce seco del río, sí, y todo lo que implica, eso también está bueno y es parte. Sí, el proyecto original no contemplaba ir al río a rodar. Claro. Y de repente conseguimos presupuesto, o sea, conseguimos fondos para poder hacerlo y fuimos. Claro. Y bueno, y así surgió. Pero fue esto que dice Vero muy bien, que, ¿no? Y que decías vos, Pau, no adelantarse, sino dejar procesar, madurar el trabajo, ¿no? La producción. No dejar nada, no postergar. Pero sí saber respetar el tiempo natural. Naturales. Y está bueno. Muchísimas gracias a ambos por estar acá, por la buena predisposición y la buena onda, que en un día que seguramente ajetreado e inolvidable para ustedes, se hayan venido acá a la radio, para nosotros es súper valioso, así que muchísimas gracias. A vos, un placer. Gracias a vos, Pau, porque siempre estás difundiendo los contenidos de Megafon y nada, para nosotros vale muchísimo eso. No, por favor. Por más gente así también, con más compromiso también, con este compromiso por las luchas de nuestra provincia, siempre hablamos de que cuando nos hacemos eco de lo que está pasando, también hacemos cada vez más nuestra tierra, ¿no? Nuestra querida Pampa. Y esto es un derecho realmente que venimos peleando desde hace más de 70 años, que llevó a muchísima gente a tener que irse a buscar trabajo a otros lados, y los que se quedaron realmente se quedaron penando. Por eso es importante este trabajo que hacen ustedes, este compromiso que hace muchísima gente, desde los poetas, desde los artistas, desde los trabajadores audiovisuales, desde los comunicadores, desde los mismos políticos, el poder hacer ver que, como decían los chicos ahí en la gacetilla que me habían mandado, que es un deber urgente e impostergable. Realmente, sin agua no se vive. Y eso es lo que está pasando, es un medio natural que no deberíamos estarlo discutiendo. Pero bueno, el tiempo y la historia lamentablemente nos llevó a que estemos en este punto, así que a no bajar los brazos, y esto es una muestra. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pablo. A vos.